Articultores estaba funcionando en la galería Appetit hasta desde diciembre del 2009 hasta julio del 2010, cuando Daniela Luna le sube en el alquiler de Appetit, en la galería que funciona en San Telmo, y la tiene que cerrar de forma imprevista. Tenía un taller en la fábrica que queda en San Telmo, en la calle Perú, y trasladamos todo lo que era lo que es Guerrilla Huerta y los encuentros a ese lugar. Es un espacio privado y pago, y no era no coincidía, no era coherente con lo que estábamos proponiendo, de que las actividades sean libres y gratuitas y nosotros por otro lado estar pagando un taller. Empezamos a buscar con mi compañero, con Agustín, un espacio que pudiera ser usado, de esto, con la misma filosofía que ya estábamos llevando en Articultores, un espacio que esté en desuso y que lo pudiéramos recuperar. Y siempre pidiendo permiso, como es la filosofía que venimos trabajando. Somos artistas laburantes, no somos usurpadores. Entre la casa de Agustín y la mía siempre pasábamos y veníamos, yo venía durante años viendo el edificio que está en la avenida Pueyrredón 19 en el piso 3, y veía también cómo se iba destruyendo lentamente, cómo se iban rompiendo los vidrios al cabo de los años. No estábamos buscando más que un espacio pidiendo permiso, y fue así como encontramos la Central de Movimientos Populares, que funciona en el segundo. Era en ese momento la única puerta que estaba abierta cuando subimos. Si hubiéramos encontrado la del primero, hubiéramos preguntado en lo que funciona el Frente Transversal o la CTA, bueno, en los partidos que funcionan allí. Nos encontramos con el señor Iván, quien nos pasó el teléfono de Carolina Pont, que está en la Secretaría de Cultura de Nación. La llamo a Carolina y nos citamos, ella me cita en la misma Secretaría de Cultura. Les pongo cuál era la situación. Un encanto Carolina en ese momento, divina, nos abre la puerta con corazón, dice: no hay ningún problema, hay un espacio que es el edificio del piso de los chicos de Malvinas, que no lo están usando y que no tienen el subsidio por el momento, y por lo visto no iban a tenerlo, por lo menos a corto plazo. Bueno, digo, buenísimo, hablo con ellos y se los pido. Me dice: no te preocupes, que yo me ocupo de toda la gestión, yo me encargo de toda la gestión. Realmente nos abrió la puerta con todo el corazón. Con ella misma fue, me mostró el lugar. Yo no lo podía creer. Solamente había visto e imaginado un taller que daba a la calle de la Plaza Miserere. Y cuando vi semejante espacio, no podía creer que estuviese siendo, que no estuviese en uso. No lo puedo creer. Me imagino cuántos tesoros que hay en este país así, en desuso, caídos. No tengo más que palabras de agradecimiento para ese momento. El lugar estaba en total desuso. Eso significa que había un montón de escombros en la terraza que pensamos usar inmediatamente. Productores que habían querido empezar a tirar el techo, creo que habían empezado a hacer obra y la habían dejado de manera inconclusa. Todas las vigas estaban en peligro de caer, no tenían ningún vidrio, había ratas, las habitaciones, todos los talleres que ahora son eran talleres, tenían escombros. Había cajas de pizza y en muchos talleres había muchísimas botellas de vino. Bueno, creo que no se usaría más que para algún que otro asado furtivo, algún acto de vandalismo, había grafitis, creo que muchas veces se usó ese espacio increíble para hacer películas, una de ellas fue de terror, se usó mucho para eso, se pedía permiso y se usaba, era un espacio, eso, que lo prestaban. Empezamos a limpiarlo subiendo baldes de agua desde el piso de abajo, sin luz, cruzamos una manguera. Insisto, la relación con el piso de abajo fue increíblemente fraterna. Nos prestaban el agua con toda amabilidad, llegamos a conectar la electricidad a través de su propia conexión. Nos atendieron muy bien. Me lo he cruzado a Luz del Día más de una vez en los pasillos y de una manera completamente caballerosidad. Bien, sí, no es momento para mi dislexia. Pusimos la luz, le pagamos a un electricista que decidimos contratar a la gente, que la misma que está dando vueltas en la Central de Movimientos Populares, porque para qué ir a otro de afuera si ahí había gente que necesitaba laburo. Hicieron la conexión, que pagamos. Compramos cada centímetro de cable, que fue mucho, con lo poco dinero que fuimos recolectando. Hicimos una convocatoria de artistas para que el taller se use para desarrollar proyectos concretos, no para tener un espacio de vivienda, sino para que se desarrollen proyectos de arte. Siempre nos manejamos con la misma filosofía, que es trabajar con cultura libre, lo que es el desarrollo de la cultura libre. Siempre hacemos hincapié en que sea todo abierto, en que los cursos sean libres, gratuitos y abiertos a la comunidad. Y varias veces fui a la Secretaría de Cultura de Nación, una de ellas cuando estaban armando en el CONEX esto de la alimentación, el bicentenario por el alimento, bueno, no recuerdo el nombre. Conocí a varios de los que estaban compañeros de ella, todos entusiastas con el proyecto. Nos invitaron a hacer un desfile como habíamos hecho en la calle Florida y a repartir bombas de semillas. Yo le dije que no teníamos un solo peso. Dicen, bueno, no, que no nos preocupemos porque ellos nos apoyaban. Bueno, yo pasé las facturas, yo les cuento, chicos, nunca llegó el dinero. Nunca recibimos un solo peso de Secretaría de Cultura de Nación ni de ningún otro lugar. El espacio al que realmente, en todas las oportunidades que hemos podido decir, estamos muy agradecidos, porque la oportunidad de haber encontrado un espacio físico es muy importante para los artistas visuales, es muy importante esa continuidad de análisis de obra. No me quiero distraer del relato. También se hicieron en ese espacio dos revistas, dos números. La revista va a continuar, por supuesto. Se consiguió una imprenta. Otra de las grandes promesas era que nos iban a ayudar con la impresión del primer número. Bueno, nunca sucedió. La revista la sacamos libre, totalmente gratuita, digital, y tenemos una versión donde conseguimos papel y, bueno, la vamos imprimiendo. El programa de radio, bueno, es bastante una experiencia innovadora para nosotros. Se hicieron dos open studios, pasaron más de 100 artistas, vinieron artistas de Venezuela, de Brasil, de Chile, de Colombia, Berlín, de Estados Unidos, de Nueva York, vino Ivy. Hay mucha gente que quiere venir a hacer estas residencias de artistas. Hay lista de espera para hacerlo. Hace relativamente poco tiempo, bueno, siempre estaba el tema de los papeles. Hasta ahora siempre fue todo hecho de palabra, y siempre había una. Yo tenía una necesidad para seguir adquiriendo compromisos que estuviese firmado. Sin embargo, era, bueno, el mes que viene o que no, que siempre estaba. Bueno, siempre la gente está muy ocupada y no tiene mucho tiempo para formalizar esto. En un determinado momento empezamos a trabajar sobre el proyecto de la terraza, que no es de nadie, para desarrollar un techo verde. Y parte de esta gestión, con toda la generosidad, Carolina me citó en la Comisión de Tierras. Allí conocí gente increíble, como el arquitecto Marcioni, que de memoria tiene dibujado en su cabeza el edificio con mucho cariño. Le encantó el proyecto, le dejé las revistas, conoce todo a fondo. También me presentó, no tan simpático, el arquitecto Pascualetti, no recuerdo el apellido, creo que es el director del presidente, no sé cómo son los cargos. Bueno, a él no le interesó el proyecto, no tiene por qué interesar a todo el mundo, por supuesto. Lo que digo es que sí es una gestión para hacerlo de largo plazo, para hacerlo de manera definitiva, desde el principio. No para sacarle el lugar a los familiares de los excombatientes de Malvina, porque eso desde el principio siempre estuvo claro, que el espacio lo íbamos a usar hasta tanto ellos no lo usaran. Eso fue claro y fueron unas reglas de claro que nosotros nos encargamos bien de difundir con cada nota que nos han hecho. El espacio de la terraza, por el del techo verde, no tiene dueño y no estábamos quitándole el espacio a nadie, ni nadie lo estaba usando. El martes pasado cortan los cables de luz. Directamente los cortan. Yo consigo hablar, el argumento es que los familiares de los excombatientes estaban enojadísimos con nosotros. Digo, bueno, vamos a explicarles de qué se trata el proyecto y que no estamos interfiriendo con su edificio, que no nos estamos apropiando de su edificio, que solo lo estábamos usando, que hicimos estas mejoras y que cuando ellos lo inicien su obra, nos íbamos a correr, cuando ellos lo pidan. ¿Por qué? Porque el edificio está cedido por decreto, creo, para que ellos hagan un museo. Me llegué a hablar con César Trejo, conseguí el teléfono que nunca me habían dado ni en Secretaría de Cultura ni en la Central de Eventos Populares. Bueno, conseguí el teléfono de César, quien me atendió, divino, maravilloso. Conocí a los familiares, que son todos unos personas mayores divinas. Me contó que el presidente anterior tiene una enfermedad muy grave y tuvo que dejar el año pasado. El apoderado actual, César Trejo, es reciente en esta gestión. Él me atendió muy bien, le dije todo el material, le conté que nos habían cortado la luz, que estábamos teniendo apremios de parte de la gente de Luzería, que nos teníamos que ir y que ellos nos decían que ustedes estaban muy enojados. Él dice, no, que no estaban enojados y que podíamos usar el espacio. Y hasta tanto él averigüe, hable con, bueno, con Carolina, con quien sea, que cambiemos el candado de la reja del espacio. Al día siguiente cambio el candado de esta reja. El día lunes, en el medio me vuelvo a encontrar con César Trejo y me dice que había hablado con Carolina y que el espacio ellos no lo están usando y que esto medio que lo ligan de rebote porque en verdad no tenían nada, como que la ligan de rebote. Pero que si usábamos el espacio teníamos que coordinar, combinar, pedirles permiso, arreglarnos, no sé qué, con la misma gente de la Central de Eventos Populares o con la Secretaría de Cultura, con Carolina Pont o con quien sea, de Luis de Lía. César Trejo corre ese aval y digo, bueno, para irnos, porque yo sabía que la gente quería que nos fuéramos, necesitamos tiempo para movernos, no hay ningún problema. El lunes pasado vuelven, intentan hacer un plenario, son como 200 personas, 150 personas. Llegan a romper, forzar cuatro puertas. La última es la de mi taller. Cuando fuerzan la puerta, 6, 7 personas, no sé por qué no llego a ver todas, los que estaban adelante eran el mismísimo Luis de Lía y César Trejo, con sus chicos. Adentro del mi taller estábamos Nicolás, Mauricio y yo. Eso es un poquito más que un apriete. Quizás haya habido una confusión entre ellos, una confusión dentro de sus filas. En algún lado la conexión, la comunicación no quedó clara. Alguien no dijo que el candado fue cambiado con permiso. Alguien no dijo que este proyecto tenía otras perspectivas. Se ve que en algún momento se perdieron todas las versiones. Nos echaban en ese día ya y aparecieron también los veteranos de Malvinas, así se presentaron. Sí. César Trejo ahí sí.